oscurecieron los templos, las lunas y las centellas. Cuando apagaron la estrella más clara del firmamento, callaron los instrumentos por la muerte de Zapata. Sentencia la más ingrata que en México se contempla. Esta afrenta no hay agua en ninguna patria. Para lavar esta afrenta no hay agua en ninguna patria. Dejando voy peregrina mi llanto de rosa en rosa. Vicente Peñalosa de la Nación Argentina, banderas de popelina para recoger tanta sangre, que ningún viento desgarren porque han de seguir flameando. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarre. Pues las niñas soñaron una noche la pesadilla de Venezuela. Un país arrasado por la furia imperial. No es un terremoto, no es un ciclón, no es un huracán lo que dejó regado un río de sangre. Es la traición que mata y miente. Es la conspiración de los poderosos. Es el odio de quienes se bañan en el petróleo que riega la tierra caraqueña. Las niñas escucharon los gritos silenciados de un pueblo empujado al borde mismo del espanto. Las niñas despiertan una madrugada con las voces del pueblo amaneciendo al continente. Las niñas se durmieron de golpe y amanecieron de contragolpe. Simón Bolívar, Simón. En este suelo cubierto de muertos con dignidad. Les dice a las niñas el poeta chileno Pablo Neruda en el Canto General: yo conocí a Bolívar una mañana larga en Madrid, en la boca del quinto regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres o quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo: despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Revivido en las memorias, que abrió otro tiempo la historia. Te espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, razón. Razón del pueblo profunda, antes que todo se hunda. Las niñas despiertan con Simón, despiertan con Venezuela. Venezuela, Venezuela, Venezuela, bandera venezolana. Venezuela, Venezuela, Venezuela, bandera venezolana. Ay, Venezuela, ya hay que luchar, Venezuela, hay que luchar, Venezuela. Venezuela, pueblo hecho de sus madres, de sus padres, de sus amigas y amigos, de sus abuelas y abuelos. Pueblo lanzado al combate para restablecer sus derechos. Pueblo que conjuga el verbo renacer. Pueblo que nombra la dignidad como sustantivo. Pueblo que se escribe con adjetivos de coraje. Las niñas van al encuentro de los sustantivos y los adjetivos, de lo que se nombra y de lo que se reconoce. Las niñas pronuncian palabras que construyen sentidos, multiplican bolívares, que no son moneda, que no son fetiche, bolívares que despiertan en el amanecer venezolano. Las niñas van aprendiendo que la cara opuesta a los bolívares son los dólares, que desde su casa matriz en los Estados Unidos mandan al mundo y lo desmandan, lo guerrean, lo golpean, lo invaden, lo arman y desarman. Van sabiendo que hay varios embajadores y cónsules norteamericanos que actúan como custodios y profetas, gendarmes y sirvientes del dólar. Un tal Galeano les dice que esa es la historia de los embajadores y cónsules del imperio, como aquel Williamson, profeta y protagonista de la desintegración de la Gran Colombia, que envió al Departamento de Estado un certero informe con un mes de anticipación anunciando ante la muerte de Bolívar la separación de Venezuela y el fin de los aranceles que no convenían a los Estados Unidos. Simón Bolívar había muerto el 17 de diciembre, y que fue otro 17 de diciembre, 11 años antes, cuando había fundado la Gran Colombia, de la fusión de Colombia y Venezuela, a la que se sumó luego Ecuador y Panamá. La Gran Colombia, les dice Galeano, que profetizó el cónsul norteamericano, ha muerto con Bolívar. Dice también Galeano que fue otro cónsul norteamericano, William Tudor, quien ha contribuido desde Lima a tejer la conspiración contra el proyecto americano de Bolívar, el peligroso loco de Colombia. No solo le preocupaba a Tudor la lucha de Bolívar contra la esclavitud, mal ejemplo para los Estados Unidos, sino también y sobre todo el engrandecimiento excesivo de la América liberada de España. Con toda razón, ha dicho el cónsul, que Inglaterra y Estados Unidos tiene razones de Estado comunes y poderosas contra el desarrollo de una nueva potencia. El almirante británico Fleming, mientras tanto, iba y venía entre Valencia y Cartagena alentando la división. Se enteran las niñas que el embajador americano de estos tiempos, Charles Shapiro, vuelve a conspirar contra el proyecto bolivariano. Les cuenta Miguel Bonazo, Shapiro es uno de esos procónsules especializados en desestabilizar gobiernos y patrocinar la contrainsurgencia. Fue jefe de misión en Chile y Trinidad Tobago, y antes de eso, nada menos que en El Salvador. Previo a su designación como embajador ante el gobierno a derribar, Mr. Shapiro se desempeñaba como director de asuntos cubanos en el Departamento de Estado, un cargo donde obviamente van expertos en inteligencia, bomberos de la desestabilización. Su trabajo fino sobre generales gordos, educados en la Escuela de las Américas, no deben sorprender más que a los que piensan que el concepto de imperialismo es una antiguaya setentista. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fue. Tierra pavos y el enurde es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive como un pachá. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente. Tierra pavos y el enurde es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive como un pachá. ¡Ay, Nueva York! No me halagas con el oro, tú le hice cara, rechazo, no me agarras. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva Silvio Rodríguez, Soledad Bravo, Violeta Parra, Paralelo 33, Intilmani, Un Solo Pueblo, Cheo Hurtado y Cecilia Todd en este momento de La Rosa de los Vientos. Allá.